con solo verte. Con eso estoy muy contento. Con solo verte se acaba mi sufrimiento. Dime, morena, si sientes lo que yo siento. Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz. Si corresponde al cariño que te tengo, no más me deja la cosecha levantar. Te lo aseguro que con el tiempo tendremos a un heredero que nos venga a consolar. Arrepienta, ni le hagas caso a la gente. No te arrepientas que tú me quieres a mí. Te diga que soy borracho y perdido, soy hombrecito y a la cita iré.